Buenos días, Gastón. Acá Alejandro de Radio La Minga. Bueno, finalizado el acto de la restitución del busto, quería preguntarte, bueno, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo vivieron el momento? Bueno, siempre homenajear a la doctora es así un momento de mucha emoción. Fue una personalidad muy importante, de principios fundamentales para aquella sociedad y para esta, ¿no? Así que todos muy contentos y, bueno, contentos de volver a tenerla frente a la escuela. Gastón, el busto había sido retirado por una obra hace un tiempo atrás, hace un año más o menos, ¿no? El busto estaba emplazado, ahí hace un poco más, el busto estaba emplazado en una plazoleta al lado de la escuela Cecilia Grierson, que fue la escuela que ella fundó y donó a la localidad. Y dada la construcción del nuevo edificio del Jardín de Infantes, el terreno fue destinado para eso, esta plazoleta. Entonces, en el momento que se empezaron las obras de nivelación, hubo que retirarlo del busto. Y hoy, con las mismas piedras que estaba construido, exactamente en las mismas dimensiones, se volvió a reubicar el basamento en donde está el busto. Aprovechamos para lustrarlo, para pegar una pulida y bueno, hoy acabamos de reinaugurar su ubicación. Geográficamente, el nuevo lugar, ¿dónde es? Es exactamente frente a la escuela Cecilia Grierson, la primaria. Gastón, ¿quiénes hicieron presente? ¿Colegios, instituciones, el intendente? Exactamente, las tres escuelas, los tres niveles educativos de Los Cocos, el grupo Scout de Los Cocos, que es parte también del sistema educativo local, el señor intendente y un ex alumno que es un colega tuyo, Sergio Tonarelli de Carlos Paz, que sabe muchísimo la doctora Cecilia Grierson, es un fanático total de su historia. Si por ahí tenés ganas de hablar con él en algún momento, te puedo conseguir su contacto. Perfecto, Gastón. Agradecerte mucho. Conversamos con Gastón Iglesias, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Los Cocos. Abrazo grande. Un abrazo. Hoy se conmemora un año más del fallecimiento de Cecilia Grierson. El 10 de abril de 1934 fallecía en Buenos Aires y en el pueblo de Los Cocos se hizo una celebración muy especial teniendo en cuenta que había un busto en uno de los laterales del colegio que fue removido y bueno, gracias a la intervención municipal este busto fue reubicado nuevamente con un acto protocolar hoy 10 a las 10 de la mañana. Para hablar sobre Cecilia, estamos con la historiadora de Los Cocos, la homónima Cecilia, pero Ochoa. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Audiencia, sí, la verdad que un día bastante particular, llena de emoción y de sentimientos encontrados, porque uno conmemora los fallecimientos, pero también celebra esto de seguir manteniendo vivo un legado, así que está pasando esta dualidad de sentimientos. Hoy nos comentaba Gastón Iglesias, secretario de Gobierno de la Municipalidad, que fue removido por una obra de ampliación del colegio, reubicado en el Jardín de Infantes, con la misma disposición de las piedras, se ha pulido el busto, han mandado fotos y la verdad que ha quedado muy lindo. Sí, la verdad que es hermoso esto de tratar de conservar, si bien el progreso muchas veces destruye muchas cosas, uno ve como amante de la historia de que muchas cosas se van perdiendo, pero en este caso podemos afirmar de que si bien se cambia de lugar, pero no se pierde la esencia y sobre todo se mantiene vivo este recuerdo, se mantiene vivo su legado, su presencia, su trabajo, así que enhorabuena, la verdad que estamos todos muy felices acá en Los Cocos. Bueno, hace poco se daba como noticia que va a ser la nueva cara del billete de 2.000 pesos. Bueno, ahí es como que se empezó a agitar un poco más toda su participación en su profesión y también, bueno, su vida muy activa en el pueblo de Los Cocos desde finales del siglo pasado hasta, bueno, entrado el siglo XX, como educadora cada vez que iba en los veranos y como médica, siempre atendía a la gente y a los niños del pueblo. Exactamente, vos sabés que veces las decisiones políticas nacionales y económicas, porque nada tiene que ver un billete con nuestro pueblo, pero mirá vos lo que fue la casualidad, esto de que hayan elegido como imagen de un billete a Cecilia Grierson, hizo de que su figura se revalorizara. Me llamó mucho la atención de que muchísima gente no tenía idea quién era. Obviamente que para quien vive en Los Cocos es moneda corriente, pero para quien está fuera de esta zona no sabía quién era, y eso obligó a que la gente empezara a investigar, a leer, a aprender sobre su historia, también sobre Ramón Carrillo, ¿verdad? Que, claro, que fue una gran figura que va a compartir imagen con Cecilia en el billete. Pero digo, este tipo de cosas por lo menos tienen este buen uso, que es el aprendizaje. En Los Cocos quedó en pie la casa, que no es un museo. Mucha gente siempre consulta cuando viene para estos lados si se puede visitar la casa. La casa es una casa particular que se ha vendido, pero bueno, mucha gente se acerca para observarla desde lejos, por lo menos. Sí, hago una salvedad, la casa no fue vendida, la casa sigue en manos de los descendientes de Cecilia Grierson, de sus sobrinas, nietas, etcétera. O sea, sigue siendo una casa familiar, pero no está abierta al público. Si bien hay muchas cosas que han pertenecido en vida a la doctora y están como reliquia familiar dentro de la propiedad, pero no se pueden visitar, no es un museo. Por eso está bueno que esté de vuelta puesto este busto, como para que la gente que se acerque y visite y sabe de la existencia de Cecilia en Los Cocos, por lo menos pueda pasar a ver o a sacarse una foto en esta nueva reubicación que tiene el monumento. Claro, tenemos la ventaja, el busto estaba originalmente en la plazoleta en donde hoy se está edificado el Jardín de Infantes, el edificio de Jardín de Infantes. En ese momento también tenía acceso público, pero estaba muy como ubicado al el fondo, estaba un poco deteriorado el pobre busto, y era como que no tenía mucha visión. Pero hoy ha quedado en un lugar emblemático porque está justo enfrente del edificio original de la escuela doctora Cecilia Grierson, que en un principio se llamaba Escuela Normal Nacional número 189, provincia de San Juan, y después del fallecimiento de la doctora se le cambió el nombre. Así que quienes visiten sobre calle Intendente Mafasanti y visitan la escuela, se van a encontrar con el edificio original y con el busto. Bueno, obviamente está resurgida y reconmemorada la imagen de Cecilia en la actualidad, no solo por el billete de 2.000 pesos, sino también por las luchas feministas y porque, bueno, cada vez que se habla de democracia también se habla de ella. ¿Se nota mucho en Los Cocos cuando va el visitante o en el mismo pueblo este resurgir de su figura? Mira, generalmente los turistas que nos visitan les llama la atención de que haya varias cosas con su nombre. Hablamos de la escuela, hablamos de la avenida, y hablamos de cosas más modernas, porque por ejemplo el grupo Scout, que tiene 5 años, una de sus ramas, que es la rama de unidad, que son niños entre 11 y 14 años, eligieron como nombre de su unidad también Cecilia Grierson. Es decir, que es un nombre que sigue siendo vigente, que sigue estando en el presente de la comunidad. Entonces, eso indica que la presencia de Cecilia sigue siendo fuerte. Así que eso, bueno, creo que es motivo de orgullo. Y los turistas resaltan esto, como que más allá de los nombres que se dieron en alguna oportunidad, el nombre de Cecilia Grierson sigue estando vigente en muchas cosas. Recordar que no solo en Los Cocos hay pertenencia de Cecilia, sino que en el museo de Cruz Chica, el museo de motos, está su antiguo auto. Exactamente, está el auto, está la carreta también, es un lugar hermoso para visitar, para conocer, ahí te suelen contar un poco de su historia, así que también es una forma de tenerla presente y viva. Cecilia Ochoa, historiadora de Los Cocos, gracias nuevamente por estos minutos. Cada vez que tenemos alguna conmemoración de Cecilia Grierson, nos llegamos a vos y bueno, siempre tenés una palabra justa para poder contarle a la audiencia de Radio La Minga. Bueno, muchísimas gracias. gracias, gracias Ale por el siempre interés, siempre estás muy pendiente de las cosas que tienen que ver con Cecilia. Remarco que historiador es un título que me queda un poco grande, yo me dedico solamente a la recopilación, que es algo que puede hacer cualquier persona que tenga un poco de interés y de amor, así que te agradezco muchísimo el interés. Cecilia, abrazo grande desde acá de Villa Jardino. Otro, Ale, que estés muy bien.